la limosnera que maldice. Era una tarde fresca, ya casi se estaba oscureciendo. Alberto, un hombre con un trabajo normal y una vida como la de cualquier otra persona, caminaba por las calles del centro de la ciudad. Sonó su celular, era su esposa que lo esperaba en casa. Ya voy de camino, querida, solamente estaba comprándome ropa y algunas cosillas más, le dijo Alberto a su esposa. Ya iba Alberto directo al lugar donde estacionó su coche. Alberto se sube a su auto y se va directo a su casa. Decide pasar primero a comprar una cajetilla de cigarros, se baja del auto y de repente se le acerca una mujer con su vaso a la mitad de monedas, pidiendo limosna. Era muy bajita, era anciana y jorobada, vestía un saco oscuro y una falda del mismo color, pero estaba muy mal maquillada, su piel era muy pálida, sus dientes eran muy amarillentos y apestaba a orines. Una ayudadita, señor, le dice la mujer. No tengo suelto, solo puros billetes, señora, le contesta Alberto. La mujer se le queda viendo a él de pies a cabeza, susurrando cosas. Se da media vuelta y a medida que se iba alejando, su susurro dejaba de ser bajo y se le podía entender más, y se siguió alejando más y no paraba de maldecir. No iba hablando ahora, iba gritando maldiciones y groserías más fuertes que se podrían decir. Era muy estremecedor para Alberto escuchar cómo lo maldecía una extraña en la calle. Entonces se metió a la tienda para comprar cigarros, y el dueño de la tienda le dijo algo que difícilmente olvidaría, le dijo. Pero qué mala suerte tiene usted, amigo, esa mujer tenía mucho que no pasaba por aquí. ¿Por qué mala suerte, señor? Le pregunta Alberto. No solo lo digo yo, muchas son las personas que seguido dicen que esa mujer, que si no le das aunque sea un centavo te puede ir muy mal, le dice el dueño de la tienda. ¿A qué se refiere con irme muy mal? Le pregunta de nuevo Alberto al señor. Sí, así como lo oye, señor, te echa una maldición muy fuerte. El local ese que ve cerrado enfrente, un día le llegó la limosnera pidiéndole unas monedas, pero el dueño se negó a darle. La limosnera se retiró y escuché cuando lo maldecía así como a usted. ¿Qué fue lo que le pasó al señor? Preguntó Alberto. El señor le respondió. Al día siguiente, le llegaron dos tipos al negocio del señor, venían encapuchados y armados, uno de ellos venía muy drogado, disparó a quemarropa el hijo de perra sin piedad contra sus clientes, matando instantáneamente a su hija de 13 años, el otro desgraciado se llevó todo el dinero que tenía en su caja, del puro coraje el dueño de la tienda se aventó contra el que disparó y lo comenzó a golpear fuertemente, lo hizo tantas veces como pudo, el otro escapó sin preocuparle su compañero. Después llegó la policía y el dueño no quería soltar al tipo todo golpeado y ensangrentado, pero finalmente se lo pudieron quitar, ya nada se pudo hacer por la niña. Al final el dueño se suicidó. Alberto se retira de la tienda y sube a su auto. Comienza a conducir hasta su casa. Abre la cajetilla de cigarros y saca de su maleta un encendedor, en eso que atropella a alguien. ¿A qué fue eso? Gritó, miró por el retrovisor y dijo. Pobre perro, pero él tiene la culpa por andarse atravesando. Más tarde, ya en su casa. He vuelto, amor. Le dice a Lucía, su esposa. Hola, ¿por qué tardaste? ¿Qué compraste? Le pregunta a ella. Ropa, es que ya quería estrenar ropa nueva. Además, atropellé a un pobre perrito, comentó Alberto. Ay, qué malo eres para la otra, fíjate bien, imagina si hubiera sido una persona, dijo Lucía. Es que venía muy distraído, no alcancé a esquivarlo, además, una anciana limosnera loca me maldijo, solo por no darle una moneda. Dijo Alberto. ¿Una anciana te maldijo? Preguntó Lucía. Sí, la muy cínica comenzó a gritarme puras groserías, dijo Alberto. Continuaba platicándole de todo lo que le dijo el de la tienda. En esa misma noche, Alberto y Lucía se fueron a su habitación. Me voy a tomar un baño, le dijo a Lucía. Enseguida Alberto se metió a bañar y después se fue a la cama. Más tarde, ya dormidos los dos, se escucha que tocan el portón de su cochera. ¿Pero quién será a estas horas de la madrugada? Dice Alberto. Enseguida se pone su bata y va hacia la cochera. ¿Quién es? Pregunta Alberto. Escuchó murmullos y volvió a preguntar y solo escuchaba murmullos. Se acercó más al portón y escuchó que esos murmullos eran las mismas maldiciones de la limosnera. Al escuchar esto Alberto se le puso la piel de gallina y gritó. Váyase de aquí, vieja loca. De inmediato se fue Alberto a su cuarto. ¿Quién es? Preguntó Lucía. La misma loca que te había comentado, le contestó Alberto. La limosnera no paraba de gritar maldiciones y groserías. Alberto se regresó y dijo, voy a llamar a la policía si no se va. Y la limosnera dijo, abre la puerta, pero ¿qué es lo que quiere de mí? ¿Dinero? Preguntó, y la limosnera le contestó, venganza. Alberto se metió a su habitación y decide tomar su celular y llamar a la policía. Estoy muy asustada, Alberto, le dice Lucía. Tranquila, ya viene la policía, contesta Alberto, se vuelve a acostar, se queda dormido y comenzó a soñar que otra vez tocaban la puerta de su cochera muy fuerte, se escuchaba la carcajada de la limosnera y escuchó que la puerta del portón la abrieron y él muy temeroso le hablaba a Lucía pero ella no despertaba, de repente. Escucha que subían las escaleras lentamente con pasos fuertes acompañados de risas de la propia mujer, luego poco a poco se acercaba a la puerta de la habitación y lentamente abría la puerta, él solamente tenía su bate de béisbol dispuesto a golpearla, de inmediato que abren la puerta y él por el puro miedo suelta el batazo tumbando a la limosnera, fueron muchos los batazos que le dio a la mujer, en el tórax, la cara, las piernas, le salpicaba la sangre en la cara, se reía la limosnera. Un momento después Alberto despierta de la pesadilla. Pero despertó en el sofá de su sala, qué raro, no recuerdo haberme dormido en la sala, pensó Alberto. Se levantó del sofá y fue a la cocina a tomar agua. Unos segundos más tarde se escucha la sirena de la policía que llega, Alberto abre la puerta del portón, buenos días oficiales, una mujer enferma mental nos empezó a molestar y no nos dejaba dormir, dice Alberto. Uno de los policías nota que hay pisadas de sangre en el suelo, ¿qué fue lo que pasó señor? ¿Por qué hay sangre ahí? Le preguntó el policía, ah no puede ser. Les juro que no la había visto apenas, me estoy dando cuenta de la sangre, le responde Alberto muy sorprendido. Uno de los policías se acerca a ver detalladamente y nota que está muy fresca, de inmediato se miraron los policías y miraron a Alberto y también se dieron cuenta que tenía sangre en su bata, rápidamente el policía esposa a Alberto y procedieron a llamar a las unidades especializadas, mientras tanto Alberto comienza a llamar a Lucía. Lucía. Ven baja. Lo subieron a la patrulla y se lo llevaron al departamento de policía. Ya en el interrogatorio de la policía. No tengo nada que ver con esa sangre. Dice Alberto muy asustado. Enseguida la interrogadora le hace una pregunta. ¿Su esposa es Lucía Díaz Beltrán? Sí sí claro, porque ella que tiene que ver con todo esto. Pregunta Alberto. Pues la hallamos brutalmente asesinada en su habitación, dice la interrogadora. Alberto se dio cuenta que a la que golpeaba era más bien su propia esposa y no la limosnera, él se desconocía de sí mismo, no lograba comprender cómo llegó a asesinar a su propia esposa, estaba totalmente destrozado. Enseguida la interrogadora le decía con voz de la limosnera, «Estás condenado a mi maldición jajajaja». Y Alberto se para de la silla y comenzó a ahorcar a la interrogadora y que de repente la interrogadora se destroza, convirtiéndose en cenizas, enseguida despierta de nuevo Alberto y se mira las manos para saber si no se trata de otro falso despertar. Volteó a ver a su esposa para asegurarse de que todo esté normal. Recordó que ya tenía que irse a trabajar y su esposa le dice, ¿qué quieres desayunar amor? Lo que quieras Lucía, se me hace tarde contesta Alberto. Ambos se levantan de la cama, Alberto a cambiarse y Lucía se fue a la cocina a preparar su desayuno, por mientras Alberto prendió la televisión de su recámara, le puso en el noticiario matutino, se sienta en la cama y enseguida aparece un reportero informando sobre un atropellamiento de la avenida Circunvalación al cruce de la calle Francisco Villa, de inmediato Alberto recordó que ahí mismo atropelló al supuesto animal. El reportero fijo. Fueron dos autos que le pasaron encima de la ahora fallecida. El camarógrafo hizo algunas tomas en donde murió la persona, obviamente estaba censurado pero Alberto logró distinguir un poco de la persona atropellada, notó que su piel era morena clara, tenía se alcanzaba a ver que tenía una blusa café. Enseguida el reportero se acercó a una señora que vio todo y dijo, la mujer aún quedaba con vida en medio de la calle, segundos después le pasó otro carro compacto color tinto, las mismas características del auto de Alberto, matándola instantáneamente a la mujer. Por último el reportero dijo, se pudo saber su nombre gracias a una identificación que tenía, se llamaba Lucía Díaz Beltrán. Alberto no podía creerlo, instantes después la televisión se sintoniza automáticamente un canal sin señal y momentos después escucha la voz de Lucía diciendo, ya está listo el desayuno. Alberto baja despacio y temerosamente a ver quién estaba en la cocina y vio que no había nadie, pero en la mesa estaba un plato, se acercó a verlo y el plato no tenía comida, tenía tripas y sesos bañados en sangre, y una nota que decía, esto es solo el comienzo. Tras los eventos ocurridos, Alberto se volvió completamente loco y tuvo que ser llevado al hospital psiquiátrico, donde murió al poco tiempo, su rostro tenía una expresión muy escalofriante. Alberto solo fue una víctima más de la limosnera que maldice.